Hola, saludos a todos. Sed bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy, después de mucho tiempo y con muchísimas ganas, volvemos a darnos un paseico por el dulce porvenir. Se despiden y yo me quedo siempre por aquí defendiendo la bandera de las causas imposibles porque yo nunca me puedo despedir. Vienen a mi casa vendedores de seguros, me advierten que lo voy a pasar mal. Son los mismos que esta tarde me dejaron sin un duro y seguro que ahora vienen a por más. Lo primero en lo que pienso es dónde estaba la escopeta por si tengo que empezar a disparar. Pero luego me arrepiento y les doy lo que me queda como pruebas de mi generosidad. Tiene 300 trillones de estrellas de donde elegir. Yo no soy ninguna de ellas, ¿por qué no te largas de aquí? Ahora solo estamos construyendo la leyenda, nosotros que te vamos a contar. Pero si escuchas la letra puede ser que te des cuenta de que siempre te decimos la verdad. Cómprate un desierto en lo más lejos que puedas, así no nos tendrás que soportar. Porque si te quedas cerca y por mucho que te duela, alguien siempre te lo puede recordar. Y tendré que repetirlo por si no ha quedado claro que no quiero que aparezca por aquí. Y tendré que recurrir a mis oscuros aliados, a los que no debería recurrir. Tengo 15 canciones enteras hablando de ti. Esta es solo la primera, ¿por qué no te largas de aquí? Pues eso, no va ni con segundas intenciones ni nada por el estilo, pero nos parece una canción más que apropiada y estupenda para comenzar un nuevo repaso, Julito, cariño, corazón. Mi arma. Al dulce porvenir. Weapon. Al dulce porvenir, my weapon, mi arma. Bienvenido a todos los que nos escuchan a través del 100.4 de la FM, a través del 92.9, a través del 107.4, estas sacrosantas casas que tienen página web, la nuestra, www.lailadencanta.es, y aquellos sitios, allí en de los mares, donde se nos puede hacer clic y escuchar. Bienvenidos a todos. Bienvenidos al programa número 381 de La Isla de Encanta. Hoy os recordamos Dulce Porvenir, ya sabéis, repaso a discos autoeditados, como el que hoy nos sirve de apertura. El segundo larga duración del grupo de expertos Sol y Nieve, ese supergrupo del pop y del rock granadino, que acaba de ponerse en circulación y que es pues un gran disco, es un disco enorme, estupendo, que contiene canciones como esta, ¿Por qué no te largas de aquí?, que hoy sirve para recordarnos cuán grande es el talento de Jota, entre otras cosas, también cantante, guitarrista y líder de Los Planetas, y ahora pues pluriempleado, porque anda con el grupo de expertos, anda con los evangelistas también, pues presentando ese primer disco de homenaje a Enrique Morente, y por supuesto pues tramando sus cosas, sus asuntos, sus canciones para un nuevo disco de Los Planetas, por lo menos eso esperamos, Julio. A ver qué hay de nuevo. De momento nos conformaremos con ese corte número 5 de esos 10 que conforman el eje de la Tierra, que es su último trabajo. Disco absolutamente recomendado, 10 canciones, una versión maravillosa de Kevin Ayers, blues chillando en un cubo, un tema pues de esos que a Jota le gusta rescatar del acervo flamenco para cerrar el disco, Tú, misionero de Dios, y luego pues canciones apachas, unas son de Jota y otras son de Manu Ferrón, el otro compositor del grupo de expertos, que merece la pena que conozcáis y que seguro disfrutéis. No sé si también en directo, Julio. No tenemos fechas de momento, ya estamos soteando en su Facebook y demás. Pero bueno, mientras que aparecen y van llegando esas fechas, nosotros linkaremos al Facebook, como es lo habitual, a lo que es el nombre del del grupo, sabéis que normalmente les hacemos un link a su web o sitio de referencia, pero mientras aparecen esas fechas, como digo, pues la gente puede entrar en su Bandcamp y escuchar por la patilla todos esos temas. Y el que quiera poder transportarlo en su máquina MP3 o como quiere que fuere, pues ya tiene que soltar la pasta. Y los más anticuados, que también sabemos que estáis por ahí, podéis incluso ir a una tienda y comprar el CD. Por supuesto, o sea, esa oportunidad siempre existe. Ya para fliparla. Sale este Eje de la Tierra del grupo de expertos Sol y Nieve a través de la autoedición, vía autoedición, a través del Ejército Rojo, el sello fundado hace ya unos cuantos años por J y sus compinches planetarios. La verdad es que me quedé con las ganas de poder verles a su paso por Madrid. Estuvieron a finales de enero presentando el disco aquí. Espero que en algún festival o en una segunda ronda pues pueda sacarme la espina, porque El Eje de la Tierra es uno de los discos, desde luego, que me ha alegrado más la vida en estos difíciles comienzos de 2012. Y espero que vengan muchos más como este, Julito. Que es de lo que se trata, de ir sacando pequeñas pastillas para tirar, para ir tirando. Esto es. Para alegrar el alma. Tenemos una más, la vamos a compartir con todos vosotros. Os recordamos que estáis en la Isla de Encanta, 100.4 de la FM Radio Círculo, 92.9 BFM Radio y pues también nos podéis escuchar a través de internet, en Scanner FM, en nuestra página web, en fin, vosotros mismos, como prefiráis. Os dejamos ahora con una pieza seleccionada por el amigo Julius, un tema de Antigua y Barbuda que se titula Behead Folk Kids. Ahí va. Pues así suena Antigua y Barbuda, un grupo navarro que hace pues ya unos cuantos meses publicó este Tractor Split, un 10 pulgadas, que incluía canciones como esta, Behead Fall Kids, que a Julito le ha hecho tantísimo tilín como para rescatarla unos cuantos meses después, Julio. Sí, la verdad es que también ha sido unos meses después cuando lo he dado con él, por decirlo de alguna manera. O sea, no ha sido... Creo que ellos ponen en su Bandcamp, que es de abril del año pasado, y yo me hice con su servicio prácticamente antes de Navidades. Y desde aquellas fechas pues me tiene medianamente cautivado. Estos chavales de Pamplona que, pues eso, con esa canción puedes ver un poco cómo se las gastan y de qué van. Guille, Germen, Íñigo y Rizos son los que tienen la culpa de esas canciones. Bueno, no serán con suerte, y si nos da tiempo, no serán el único grupo navarro de Pamplona que suenen hoy aquí en La Isla de Encanta, en El Dulce Porvenir. Pero ahora pues nos vamos a ir hasta el Bajo Llobregat, hasta Cataluña, para escuchar uno de los discos más sorprendentes de los últimos meses. Palabra, o sea que no estamos exagerando. Ya solamente el nombre del grupo promete. Se llaman Dulce Pájara de Juventud. Dear Bruno es la canción de Dulce Pájara de Juventud que acaba de sonar aquí en la Isla de Encanta. La verdad es que tamaño despliegue de energía guitarrera, en la onda de los mejores Superchunk, a que negarlo, pues encandilan, pienso, a prácticamente cualquiera, ¿no, Julio? A propios y extraños, te diría aquel. Sí, sí. Yo no lo, me los había echado a la oreja, los había visto que últimamente resonaban un poco por las redes sociales, pero ya cuando has elegido para traerlos hoy, ya dije, pues no va a pasar del día 14 de poder escucharlos en la Era de Encanta. Y la verdad es que no es por falta de medios, porque también tienen SoundCloud, tienen Bandcamp y se les puede escuchar, como decíamos antes, de los grupos de expertos Sol y Nieve, pues a tiro de clic, sin necesidad de cometer faltas legales ni necesidad de bajarse a la tienda por el disco, así que está casi, casi fácil. Y he encontrado una fecha, que sigo aquí dándole vueltas. Tocan el 10 de marzo en la Sala Turmis de Gerona, o Girona, como dirán los oriundos de allí. Uh-huh. Pues nada, que se sepa. Gerundenses, ya sabéis, si os pilla cerca, tenéis cuatro perrillas en el bolsillo y os amola este Díaz Bruno de Dulce Pájara de Juventud, pues que sepáis que podéis tener la experiencia completa, vivir esta música en directo. Y a los que no, pues deciros que tienen un primer álbum homónimo, que es de donde hemos sacado esta canción, que publica el sello Becore, y que podéis haceros con él pues a través de la misma tienda de Becore en Barcelona, por supuesto de su tienda en internet, o en las mejores tiendas del barrio. Eso ya a gusto del consumidor. Como siempre, los modos superandi no cambian. Como prefiráis. Seguimos aquí, Isla de Encanta, Dulce Porvenir, y ahora os dejamos con The Home Phonema. Home Phonema desde Madrid, dándonos este nuevo trabajo, 3 se llama, después de grabar varios EPs, hasta un número de 3, y son chicos avezados porque ya llevan desde el 2003 dándolo todo en el tema musical. Esperemos que hayan animado al personal, la verdad es que la canción tiene lo suyo, cortita, pero llegando al corazón. Y con muchísimo mensaje. Sí, sí. Alma de perro. Alma de perro. Mariquita. Bueno, pues ya sabéis, The Home Phonema son de Madrid. Para los que vivís aquí en el foro y alrededores, pues quizá en un momento dado o pronto tengáis la oportunidad también de verles en directo o de haceros allí, en el Tenderete, con este 3, este nuevo trabajo del grupo madrileño. Kilos A, Julito. De momento no hay fechas, hemos entrado en su página web, pero no informan de las mismas, así que esperaremos pacientemente a que se vayan confirmando nuevos shows, nuevos conciertunis de los Phonema. Que por cierto, Dima. Ayer, hoy es 14, hoy es el Día de los Enamorados y tal, pero es que ayer, por lo visto, fue el primer Día Internacional de la Radio, tío. Sí, señor. Esas cosas, ¿a qué se le ocurren? Pues a las altas instancias. Tuvo que ser la UNESCO, alguna cosa de estas. El hombre que se dedica en cuerpo y alma a crear los días. O sea, los 365 hay un día para algo. Sí, sí, sí. A ver si crean el día para no nada. O sea, debe ser celebrar el día de nada, pero bueno. De momento ayer fue el Día Mundial de la Radio y, oye, algunos se hicieron eco de ello. Y nosotros con las mismas, claro. Hay que celebrarlo. Claro para un día que tenemos, pues ya habrá el del Uruguayo, ¿sabes? Mejor celebrarlo que meneallo. Ya te digo. Bueno. Pues poco nada, a poco. Ya lo sabéis, desde este mismo año, desde 2012, cada 13 de febrero será el Día Internacional, Mundial o como sea, de la radio. Y nosotros estaremos contentos para disfrutarlo, para celebrarlo. Ahora vamos al turrón, vamos a lo que toca. Hemos escuchado a Dejón Fonema, vamos a cambiar de registro y nos vamos desde Madrid hasta el Cantábrico para escuchar a Los Bonsáis. Es mejor, es la canción que acabamos de escuchar, la tocan, la interpretan, la componen. Es cosa de Los Bonsáis, un dúo asturiano que acaba de publicar pues un 7 pulgadas, un sencillo en el que incluye 4 canciones y que será puesto en circulación por el sello madrileño Elephant a través de su nueva colección de singles. Bueno, no tan nueva, ya llevan unas cuantas entregas y lo bueno de esto es que nunca vienen solas porque además de este Ultramarinos, que así se llama el single de Los Bonsáis, pues también en esta tacada pues hay nuevo single de Capitán Sunrise, el chico más guapo de la galaxia, nuevo single de Kokoschka, a ver si nos da tiempo a poneros un temita, se titula La Fuerza y está muy bien. También nuevo single de Linda Aguilala, Paranormal, y nuevo sencillo de nuevo 7 pulgadas de Colayet Set, Lesson One, Listen and Repeat. Ya sabéis, son singles de vinilo, 7 pulgadas, también os podéis hacer con ellos si os van más los unos y los ceros en formato digital. Y todo esto pues con más detalle y precios y demás y condiciones de los envíos y tal en la tienda de Elephant Records en internet. De momento, pues eso, quedaos con la coplilla de toda esta nueva tacada de sencillos de Elephant, pues el que más tilín nos ha hecho es el de Los Bonsáis, que ya te digo, son chica de Asturias y la verdad es que le dan bien tanto al ruido como a la melodía. Así que seguiremos la pista. Hay concierto en La Hontananza. Cuenta. Con Linda Aguilera en la sala Clash de Gijón el sábado 10 de marzo a eso de las 9:30. Precios populares porque la entrada es a 5 euros. Ah, cinco pues muy bien. Así que estupendamente. Lo mejor para tiempos de crisis como los que nos acerran. Bueno, pues tomad nota, ya sabéis, ahí por el norte tenéis la oportunidad de ver a los bonsáis con Linda Aguilala a precio más que reducido. Volvemos hasta aquí, volvemos a los madriles para escuchar, cuidadín, a Hoy Muero Viernes. Bastante maja. Hoy Moro Viernes, otro de los grupos que aparece hoy en este programa 381 del Dulce Porvenir y que llegó hasta mis oídos, más concretamente a los míos porque ha sido el que lo ha traído, a través del quinto aniversario del Fotomatón, que fue uno de los grupos que tocó en ese evento de semanas y semanas y que no pudimos al final, por pitos o flautas, que apareciera en nuestro programa especial que hicimos desde el Fotomatón, pero que nos quedamos con la copla y esta fue una de las canciones que nos cautivó en su momento y que yo he decidido que no pasara desapercibida y apareciera hoy en la Isla de Encanta. La tiranía de la identidad es el nuevo trabajo de este grupo madrileño que toma su nombre de una canción de Patrullero Mancuso. Efectivamente. Ahí es nada. Y el tema, pues, una punk, era una punk bastante maja. Ahí le molaba a Gigi Allin, ese tío que se cagaba en sus conciertos. Y los Cramps. Sobre los Cramps, pues, no os han llegado noticias de carácter coprofílico. Pero bueno, todos andará. Tenían otras perversiones. Estaban a otros rollos. Bueno, escuchamos más canciones. Espérate, damos unas fechitas que tienen aquí en su MySpace los colegas. Claro. Vamos a darlas. 25 de febrero en la Sala Nasty de Madrid. Sí. Y el 3 de marzo junto a Facto de la Fe en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Apunten. Y los que quieran ir, ya saben dónde es. Hoy muero viernes. Quédense con la coplilla, ¿eh? Por si acaso, nunca se sabe. Por lo que pueda pasar. Y también apunten a nuestro próximo, el nombre de nuestro próximo protagonista, que tiene también su rollo y su aquel, y llegan desde Pamplona. Se llaman Reina Republicana. Pues así suena el primer álbum de Reina Republicana, un grupo formado hace ya pues un par de añitos casi en Pamplona y que pues se ha estrenado en larga duración hace un par de meses casi escasos. Su nuevo disco, su primer álbum, lo publica el sello madrileño Limbo Star y en él vais a encontrar canciones como esta, Ángeles pensando en mí. Ten cuidado, Julito. Que esperemos que no cargan nada más. Que lo rompes. Hostias. Ángeles pensando en mí es una de las canciones de Reina Republicana, grupo en el que pues podemos encontrar a Israel Medina, durante muchos años bajista y voz de Half Foot Outside, y también en su momento bajista de directo con Los Planetas. Banin y Floren, los guitarristas del grupo granadino, colaboran, ponen ahí su granito de arena en este disco de Reina Republicana, en el cual encontramos también otras colaboraciones pues así de postín, ¿no? Como la de, por ejemplo, Guille Mostaza, de Ellos, o el gran Paco Loco, que está en todos los araos y en todos los fregados, el tío. Por fin han sacado disco Reina Republicana, que ya les seguíamos la pista desde hace tiempo, y por fin están sus tiendas habituales, chavales. Háganse con sus servicios, con el disco de nuevo de Reina Republicana. Y me parece que muy pronto aquí en Siroco, ¿no? En Madrid. Pues no lo sé, pero en su MySpace ya marcan fecha del 17 de febrero, que es este viernes, en el Subsuelo, en su Patria Chica, en Pamplona. Y en el CCCB, sí, de Barcelona, el día 18, o sea que van de Pamplona directamente a la Capitán Coldán. Ah, banda, que tengan cuidadín, que como el otro día les zumbaron ahí en el Sadar, tío. Cuidadín. Perdón, yo es que lo de no me acostumbro a lo de Reino de Navarra, para mí el Sadar siempre será el Sadar. Bueno, pues eso, Reina Republicana en Pamplona haciendo patria, y luego pues el 18 en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona presentando este primer álbum homónimo, que os recomendamos encarecidamente. Si os gusta el pop de los 60, por ejemplo, si os gustan las producciones de Phil Spector, por ejemplo, si os gustan The Jesus and Mary Chain, pues también, ¿por qué no? Hay canciones estupendas, chulísimas, contenidas en él. También las hay, aunque en otro registro, cuidadín, en Magnolia, el nuevo disco de María Coma. Vinc d'un mar, d'uns verds i uns blaus, dels més clars que he vist mai. On hi flota una illa de llargs camins que em criden tant. María Coma, del que hemos puesto Magnolia, el primer corte, todos los colores, tots les colors, porque esto todo está cantado en catalán, la chica es de allí y le tira mucho en lo que es su lengua propia. Es lo que tiene. Es lo que tiene, es lengua, lo que hay. La lengua materna es lo que tiene. Es lo que tiene, que le tira uno mucho para que le da uno, por, le da uno por hablarla y cantarla. Sí, sí. Qué gente, cómo somos, ¿eh? De verdad, que es que... Tenemos unas cosas... Cierto, cierto. Bonitas canciones las de María Coma, ¿eh? Sí, la verdad es que, como comentábamos fuera del micro, tienen mucha fuerza y, joder, vamos, vaya pildorita. Llama la atención que un pues que temas pues, con este componente mayormente acústico, ¿no? Cuerdas, pianos, también percusión, claro, pues tengan ese poderío, y más máxime cuando su voz no es tampoco poderosa, sino más bien frágil y tal. Pero sin embargo, todo ese conjunto pues te deja noqueado. Sí, señor. Así ha sido. De hecho, es por eso porque ha aparecido y le encanta, porque ha sorprendido gratamente a nuestros oídos. Sí, señor. Magnolia empezará a correr por sus tiendas en enero de este año, o ahora ha empezado ya a correr a partir de enero de este año. Y también los conciertos, Conciertunis, que María Coma empezará a dar, pues eso, también cerca de su casa, cerca de Cataluña. Hablamos del día 18, este sábado, en el Teatre del Ca de l'Aril. Tal cual lo estoy leyendo. O sea, lo has leído muy bien. Lo he intentado. Mi catalán da de sí lo que da. En Mataró también estará el día viernes 24 de febrero. Y en Vols, que eso sigue siendo Tarragona, creo. Vols, Tarragona. Pues estará el viernes 2 de marzo. De todas formas, si mi catalán no da mucho de sí, siempre está su página web, que es donde estamos leyendo de viva voz todas estas fechas. Apuntad también el nombre, si queréis, que aquí nadie obliga a nadie. Pero la verdad es que estas canciones, las de María Coma, pues son de las que, eso, de las que merece la pena tener en cuenta. No nos vamos de Cataluña, nos movemos, eso sí, hacia el interior. Nos vamos hasta un pueblo llamado Manlleu, del cual ha salido pues también otro grupo de difícil clasificación y al que conviene también seguir la pista. Ellos se hacen llamar Lereu Escampa y suenan de esta manera. We'll be right back. pues ahí queda eso, suor y playa, o sea, sudor y playa. Creo que significa eso, ¿eh? Si no, pues ya sabéis, nos mandáis un diccionario catalán, español, español, catalán, y prometemos enmendarnos. Lereu Escampa es este dúo, este curioso dúo de Manlleu, que además lo tienen clarísimo. Con lo mínimo son capaces de hacerte una canción como esta, que tiene también su aquel, su rollo, y sobre todo la frescura cuando se trata de hacer rock and roll. Han grabado pues un primer disco, que son pues 6 canciones, en las cuales pues ya habéis podido comprobar que manda pues lo inmediato, es lo que tiene. Esta canción pues habla de eso, de ir a la playa. Ya está. No es mal sitio para ir. Cuando la chicha aprieta, pues a la playa a darse un refrescón, a ver a las pibitas, a ver a los cachas haciendo el pino, como cuenta la canción, y a tomarse unos gin tonics. ¿Para qué queremos más? La vida a veces puede ser maravillosa. Cierto, tenía razón el calvo. Y tanto que sí. Lereu Escampa, además, tienen mazo fechas. Sí, señor, es de los que más fechas vamos a dar hoy. El 3 de marzo están a Apaga la Tele en Girona. El 30 de marzo están en la 2 de Barcelona. El 31 en la Casa de la Residencia de Valencia. El día 1 están en la Velvet Club en Málaga. El día 2 están en Soviet, en la línea será Cádiz, ¿no? Cádiz, canijo. El 4 en Supersonic, Cádiz también. El día 5 en el The Rincón Pío Sound, en Don Benito. Eso ya es Badajoz. Rincón de Pío Sound, sí, Don Benito, Badajoz. Y el día 6 están aquí en Los Madriles, en la Goodrich Ballroom. Oh, yeah. O sea que fijaos la que van a montar esos sí, sí. Tíos. Van a arrasar. Van a coger la furgoneta y le van a dar cera, vamos, hasta decir basta. Tierra quemada desde Manlleu hasta Cádiz y luego vuelta por Se Extremadura. Van a coger la 7 hasta que se acabe y luego la Ruta de la Plata. Ya te digo. Qué tíos. Bueno, pues esperamos que os haya molado y os haya divertido tanto como a nosotros esta canción, este disco de Lereu Escampa. Volvemos a Madrid y tenemos ahora un tema de aquí seleccionado, pinchado, esperando en la pole position, un tema de Walden 2, Julito. Que suene, ¿no? Cuando tú me digas. Pues dale, gaña, trote, que has robado. Pues venga, va para allá, Walden 2. Montaña Rusa es una de las nuevas canciones de Walden 2, grupo madrileño que suena aquí en la Isla de Encanta. David Herrán, Hans K., Ángel y Antonio Román tienen la culpa de estas canciones que pueden escucharse hoy en la Isla de Encanta. Y nos gustaría deciros que hay conciertos en lontananza de Walden 2, pero no es así. No es el caso. Así que vamos a pasar página y os proponemos escuchar A las ruinas. Tenía tanto que decir, pero no te volví a ver. La misma hora y el mismo lugar, pero no te volví a ver. Fuiste máquina de ilusión, pero no te volví a ver. Luego caí en pozos de decepción y no te volví a ver. Con el espíritu depredador entre los rostros no te encontré. No te volví a ver. No te volví a ver. Fuiste sangre de creación, pero no te volví a ver. Luego fuiste veneno en la piel y no te volví a ver. Esos ojos me miraban a dormir, pero no te volví a ver. Cambié la hora en el despertador, pero no te volví a ver. Tiempo al tiempo, pero se fue. Nunca de golpe, siempre después. No te volví a ver. No te volví a ver. Pues hemos escuchado una de las canciones incluidas en este nuevo lanzamiento del Genio Equivocado. Son los dos últimos discos de Las Ruinas, grupo barcelonés, juntos aunque sin revolver. Concretamente hemos escuchado No te volví a ver. Y para finalizar tenéis de fondo a Novedades Carmiña. Desde tierras gallegas con un nuevo disco realmente electrizante. Se titula Jódete y baila. Y con ello vamos a llegar hoy al final de nuestro programa. Saber que no tanto Las Ruinas como Novedades Carmiña tienen fechas ahí en el mes de marzo. El que quiera que baje a su Bandcamp. Os dejamos con Novedades Carmiña, con Jódete y baila. Que tengáis buena semana.